sensorial para el arranque. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza aquí una nueva semana de Qué Mañana Rara, intentando alterar un poquito tus sentidos, aportando un poco a la variada y rica oferta cultural del Valle de Punilla. Aquí estamos, desde la 103.7, desde Radio Panamericana, sonando en vivo a través de la frecuencia y la antena, y la poderosa antena de esta radio, y también en coproducción con Radio Roja, que... después te puedes encontrar con el programa pasada las 13 horas, te lo escuchás cuando vos quieras, vos ya lo sabés eso, donde tenés el programa on demand, así a lo Netflix, le tirás play cuando vos quieras, cuando más lo sientas, y también las notas que vamos haciendo con los protagonistas de esas actividades culturales del Valle de Punilla. Todo aquí a tu disposición, la página de Radio Roja donde te encontrás con todo, radioroja.com.ar, y también... aquí Radio Panamericana tiene su página, es radiopanamericana.com.ar, donde también podés escuchar en vivo si te alejas del radio de acción de la 103.7 que invade el Valle de Punilla. Bueno, como saben bien los que ya vienen acompañando estas semanas raras, que son de martes a viernes, de 10 a 12... el martes, bueno, vamos recién como agarrando la alforja y empezando a cosechar todo aquello que se va engordando para el fin de semana con la propuesta cultural, pero sin desatender cositas lindas que pasan en el Valle durante la semana. A no perderle de vista eso, sabes que los martes es un día fuerte de cine con propuestas lindas, tanto en la cumbre, allí en el microcine de la Sala Carafa, como también es el día del Cinema Vallehermoso, el cineclub que está planteando la Biblioteca Popular Mármol, donde se van revisando directores durante el transcurso de un mes. Así que hoy te tengo que decir que no sé, si estás con ganas de cine, no sé para dónde vas porque está complicada la cosa... ¿Cómo haces para comunicarte con este programa en caso de que te agarre el dedo gordo caliente del celular? Bueno, te podés meter, ahora particularmente no hay celu por acá dando vuelta, así que salvo el mío personal, si me conoces o si podés pedir mi celular, yo te escucho el mensaje, no hay ningún problema, y trataremos de cumplir algún que otro deseo musical, porque sabés también que podés aprovechar el servicio que te ofrece este dignísimo programa para hacer un exorcismo con algún tema, alguno que te viene matando, que te viene quemando la cabeza, vos lo pasás por radio y medio que te lo sacás. Así que podés entrar a las redes sociales de Radio Panamericana, tanto su Facebook como su Instagram, y lo mismo con Radio Roja, y si no lo lleva a enganchar en vivo, va a quedar ahí pendiente para poder pasarlo. Pero bueno, esas es por ahora nuestras formas de contacto, que no es menor, tanto Instagram como Facebook de Radio Panamericana o de Radio Roja, para que estemos en contacto también si tenés cosas para avisar de la agenda cultural de Punilla, que es nuestro único interés. Voy a saludar a mi amigo personal, mi queridísimo Mariano Ackerman, un visitante foráneo de las tierras de la ciudad capital de la República Argentina, que está recorriendo el Monte Serrano en busca de experiencias y trabajo y gimnasio y refuerzo personal, físico, además de la cofradía de la amistad a través de los años. Así que le mandamos un saludo muy grande. Está muy ocupado dando vueltas por el Valle de Punilla, ocupándose de sus tareas y labores, pero es un gusto tenerlo aquí en nuestro terruño. Por otra parte, me separé para comentar aquí en el comienzo del programa, y no mucho más, saben que nos gusta mucho hacer la difusión de las actividades, pero también nos gusta mucho el tema del posteriori de esas actividades. Y esta vez el conductor del programa pudo ir a una actividad, fenomenal. Estoy muy contento, me pude arrimar por primera vez en mi caso al Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín. Y tuve chance de poder ir a ver esas hermosas funciones que se hacen con el proyector de 35 milímetros ahí en el Polideportivo de Cosquín. La verdad que fue una noche muy hermosa de cine. Me perdí algunas de las películas, por supuesto, de las que estaban en competencia. Es difícil ahí la vida festivalera si estás a unos kilómetros de distancia. Sobre todo quedarse a vivir en Cosquín para ver películas desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. Pero pude ir y me encantó la experiencia. Me parece que está muy bien montada la sala. También es casi una visita emotivo, memoriosa, la función particular de este ciclo que va en paralelo de las proyecciones en 35 milímetros por la posibilidad de ver ese proyector, que es tan grande como alguna casa de alguien. El ruidito a proyector durante la peli, la calidad de lo que se puede ver, lo que ofrece la proyección de ese celuloide. Bueno, la verdad es que una experiencia hermosa. Además vimos una película muy loca del año 1980, de la todavía Alemania Oriental. Todo ese ciclo de que se habían programado tres películas de 35 milímetros tenían que ver con excepcionales mujeres. La verdad que fue una noche espectacular. Celebro una vez más la pasada del festival por el Valle, por esta difícil tarea y misión de mantener vivo ese festival. Y la verdad es que se veían todas caras muy contentas, de gente realmente de movida festivalera, yendo de un lado a otro, yéndose a comprar cosas para la próxima película. La verdad que un hermoso clima de festival, no te lo podés perder si para el próximo año o para movidas similares. Festivalea, dale, animate, porque por ejemplo el Physique no te va a dejar a patar. Estábamos la semana pasada, revisando algunas cuestiones de, me acuerdo porque lo estuve repasando también, el propio Pepe Mujica, que lo escuchábamos, tenía unas cortinitas medio sentimentaloides, pero era un recopilatorio de algún decálogo de frases del Pepe Mujica impresionante sobre levantarse. Bueno, venía muy bien. La recopileta, no sé si tanto la compaginación con músicas tan sentimentaleras, pero sí hablando sobre el concepto de la levantada y la caída y la levantada. Y apareció también de los archivos que tenemos de aquí de La Mañana Rara al propio Cortázar con su mítico Me caigo y me levanto. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente, a nada o a nadie se le ocurriría recaer. Pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado. A esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída. El jazmín, entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse, en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante, pero el problema

Tranquilo, Picho, tranquilo, tranquilo, por favor, te pido. Que estamos en la mañana rara, estamos en la radio, estamos disfrutando de la banda de sonido de la película Las Trillizas de Belleville. ¿Te suena? ¿La has visto en algún momento? Bueno, Las Trillizas de Belleville es una película, bueno, te cuento un poco de la historia y sobre todo porque es una de las propuestas que tiene el Valle de Punilla para vos hoy, el martes 13 de mayo a las 19 horas en el microcine de la Sala Carafa, allí en la cumbre, en el pasaje Tassano 55, y dentro del marco del ciclo de cine francés que están haciendo con entrada libre y gratuita todos los martes, hoy toca una de animación y una de super lujo. Champion, que ha sido adoptado por su abuela Madame Sousa, es un niño solitario. Cuando ella se da cuenta de que el niño solo es feliz sobre una bicicleta, lo somete a un riguroso entrenamiento. Años después, Champion ya está preparado para participar en la carrera ciclista más famosa del mundo, el Tour de France. Sin embargo, durante la competición, dos misteriosos hombres vestidos de negro lo secuestran. Madame Sousa y su fiel perro Bruno emprenden su búsqueda que lo lleva al otro lado del océano, a la enorme ciudad de Belleville, donde conocen a las famosas trillizas de ese lugar, tres estrellas del Music Hall de los años 30 que deciden acogerlos bajo su protección. El gran sentido del olfato de Bruno los pone sobre la pista de Champion, pero ¿podrán combatir los diabólicos planes de la mafia francesa? Eso está por resolverse en la encantadora película Las Trillizas de Belleville, que dan esta misma tardecita a las 19 horas en el microcine de la Sala Carafa, en el pasaje Tassano 55, en la cumbre, con entrada libre y gratuita. Y nosotros tenemos algo para disfrutar de esa peli, que es su excelente banda de sonido. Recién escuchábamos ahí un poco de la música incidental, pero también lo que son las canciones originales no tienen desperdicio. Y acá escuchamos Rendezvous. Machine à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de belle vie. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, on s'est tourné avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de belle vie. Singapour, je vois comment j'ai des petits fous. rara. Rearmado matutino de sentidos. ...10:55 de este martes 13 de mayo de 2025... y sí, escuchaste bien, martes 13... suelen ser vistos con desconfianza, con recelo. Quienes son supersticiosos esos días extreman sus cuidados y evitan realizar trámites u operaciones importantes durante esa jornada, ya que la fecha se asocia con la mala suerte. ¿De dónde surge esta creencia popular de que se trata de un día maldito? ¿Quién vino con esta movida? ¿Quién? No hay una sola explicación, ni certezas, mucho menos fundamentos científicos que avalen la creencia que los martes 13 son días de mala suerte. Como la mayoría de los mitos y supersticiones, los orígenes de esta creencia que se mantiene a lo largo de los años son múltiples y difusos. Quienes creen el martes 13 es un día de mala suerte sustentan el mito en una combinación negativa. El martes es considerado el día de la semana de los malos augurios, mientras que el número 13 representa a la mala suerte en muchas culturas. Sin embargo, para rastrear el origen de esta extendida creencia, hay que remitirse hasta la antigüedad. La palabra martes deriva del nombre del planeta Marte, que en la Edad Media se consideraba que regía emociones como la agresividad, la energía y la tensión. Por otra parte, Marte es el dios romano de la guerra, por lo cual el día martes, regido por el planeta rojo, es el de la destrucción, la sangre y la violencia. Asimismo, en la antigua Grecia se creía que Tifón, el temido dios de los vientos huracanados, había nacido, según la mitología, un martes. También, un martes fue el día de la semana en que cayó Constantinopla y el día en que, según la Biblia, ocurrió la confusión de las lenguas de la Torre de Babel. Por el lado numérico, desde la antigüedad, el 13 fue considerado como un número de mal augurio. Se supone que responde a que en la última cena de Jesucristo había 12 apóstoles que lo acompañaban y Judas, quien traiciona a Jesús, es considerado como el número 13. En diversas culturas y religiones se coincide en que el 13 es el número de la mala suerte. En el Apocalipsis, el capítulo 13 se refiere al anticristo. Según la cábala judía, los espíritus malignos eran 13. En el tarot, la carta que corresponde a la muerte es el 13. ...10:59 de la mañana, estás escuchando la 103.7 en vivo. Si es que le andás dando vueltas por el dial, te quedaste en Radio Panamericana, una de las mejores opciones que tenés para escuchar radio en el Valle de Punilla, por supuesto. y o si no, tal vez andás por la página de Radio Roja tirándole play a cuestiones y ahí siempre te vas a encontrar con el programa completo o con las notas por separado de este programa que busca alteración de sentidos y también estar al tanto de la agenda cultural del Valle de Punilla. No nos va a quedar cuando otra. Canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canté lo borre el viento. Ay, ay, ay, ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron los dos gallos frente a frente, se encontraron en la arena. Los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Se miraron cara a cara y atacó el negro.

pero no entendieron nada los Iria Curiaqui and de Valderramas desde esa reunión que tuvieron hace más o menos 10 años, 9 años. Pero estábamos con el gallo rojo, muchachos. Están mucho con la fa, están muy locos. Era gallo rojo la cosa. Mirá, fíjate los fabulosos Kylax. Hoy la gente va dormida, nadie puede despertarlo. Es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida, que despiertes en toda la sangre que está dormida. Armado matutino de sentidos. Gallo rojo, gallo negro, de la bolsa al ruedo, billetes sucios de mano en mano y las apuestas, la fe en el bueno. Gallo rojo, gallo negro,

No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Reiniciando sistema. Sí, sí, sí. ¿No será que ahí está la explicación que no encuentran los muchachos de 678 cuando se preguntan qué pasa con la progresía? Uh-huh. Y lo que pasa con la progresía es quizá lo que pasa en Europa con la izquierda. Y no son inventos míos. Me remito a nuestro querido amigo Zizek, Slavoj Zizek, que dice que la izquierda europea es progresista en ciertos aspectos. Por ejemplo, en cuestiones que tengan que ver con lo multicultural, con cierta tolerancia a algunas minorías, es decir, con cualquier cosa que no tenga que ver con lo económico. En cuanto se lesiona un poquito nomás el interés económico de las corporaciones, la progresía deja de serlo y la progresía vota medidas de ajuste. Esto pasa en Europa. Uh-huh. ¿Y no será entonces que esta explicación que no encuentran los muchachos de 678, cuando dicen, cómo puede ser, es que estos tipos que eran progresistas, bueno, eran progresistas desde la Rúa, eran progresistas contra Menem, porque no porque les desagradara el modelo económico de Menem, les desagradaba la corrupción dentro de ese mismo modelo económico. Preferían ese modelo económico, exactamente el mismo, pero incorrupto y glorificado de republicanismo. Entonces después viene lo de 678 y yo, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué? Porque jamás figuró en la cabeza de cierta progresía argentina el hablar seriamente del alcance del Estado y de las cuestiones económicas. Jamás figuró. Jamás. Cuando en verdad el origen del socialismo tiene que ver con lo estrictamente económico. ¿Con qué otra cosa va a tener que ver? Porque, ¿sí? A ver, ese progresismo. Pero, Alejandro, ese progresismo al que usted se refiere se quejaba en aquella época de la ausencia del Estado. Decían que el Estado estaba ausente en los lugares donde tenía que estar. Pero inmediatamente, no bien se hizo presente desde el gobierno, uh-huh. Ausentó todavía más al Estado y dejó que los mercados eligieran a los suyos. Así que a mí me parece que en realidad el problema que tenía, y está bien que lo tenga, me parece que es muy atendible, estar en contra de la corrupción, estar a favor de ciertas actitudes políticas correctas, decorosas, etcétera. Ahora, el tema central de la política es lo económico. Es lo económico. Así que, digo, no critico esto, podés ser liberal también, si querés. No lo estoy diciendo desde ninguna posición política, sino desde la observación de que algunas izquierdas, muchas izquierdas, casi todas las izquierdas, llegado el caso, se detienen únicamente en cuestiones superficiales que no lesionan los intereses, pongamos por caso, de los bancos españoles. Resuena en la cinta que grabó para su esposa en el momento de la despedida y que hoy escucharemos por primera vez. Esto es lo único íntimamente mío, el íntimamente conocido de los dos, que puedo dejarte ahora. Los heraldos míos. Hay golpes en la vida tan fuertes. Golpes como del odio de Dios. Como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se impostara en el alma. En zanjas oscuras, en el rostro más fiel y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros afilas, serán los negros que nos mandaron. Por las caídas hondas de los pisos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Los golpes sangrientos con las crepitaciones de algún pan en la puerta de oro. Cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empuja en un cerco de culo en el andar. Hay golpes en la vida tan fuertes. Reiniciando sistema.

Aquí estamos a las 11:45 en vivo a través de la 103.7, compartiendo la mañana, alterándonos un poco los sentidos, metiendo un poco de cultura, de historia, de la agenda cultural de Punilla, que nos lleva una vez más a repasar las actividades de este martes. Sí, este martes 13, martes 13 de febrero. Sí, así, así como lo escuchan, estuvimos repasando un poco la superstición al respecto, y volvemos un poco a la agenda, si no les molesta, ¿no? Por supuesto. Y dijimos que los martes siempre es un día de cine, por lo cual ya pasamos por el microcine de la Sala Carafa, donde van a dar Las Trillizas de Belleville, en el marco del ciclo de cine francés que hay todos los martes a las 7 de la tarde, con entrada libre y gratuita. Y en el otro extremo, en Valle Hermoso, más al sur, tenemos la Cinema Valle. Todo este mes de mayo, poder repasar un poco de la filmografía del gran director Wong Kar-wai, sí, el chino hongkonés, que, bueno, tantas delicias cinematográficas, y está colado ahí a los codazos, se ha logrado meter en una especie de podio de él absolutamente. Ya hemos empezado a andar su camino, y digo así, hemos y todo, porque soy parte un poco de la coordinación de ese cineclub, así como el de La Babel, allá en la Mármol, en la Biblioteca Popular Mármol de Valle Hermoso, le estamos metiendo a esta experiencia distinta. Son proyecciones, por supuesto, pero están enmarcadas en que durante todo un mes podamos aprender sobre ese director, no solo con las proyecciones de las películas que se programan, sino también en la previa con algunos cortos, con algunos trabajos alternativos, sean videoclips o incluso también algunos videoanálisis de especialistas más que nosotros, para poder hablar con autoridad de este director. La decisión que se tomó con Wong Kar-wai fue la de revisar un poco sus comienzos, de hasta llegar a su pináculo, hacia lo más alto de su obra cinematográfica, que es la película Con ánimo de amar, que con esa cerraremos a fin de mes. Pero hoy, martes 13 de mayo, como dijimos, vamos a ver Chungking Express. Chungking Express, aquí se la conoció como, no sé si hubo una traducción de este nombre al castellano. Es una película de 1994 y nos cuenta dos historias de amor independientes que se desarrollan en el popular barrio turístico de Tishmatsui, en Hong Kong. La primera describe el fugaz encuentro entre un joven policía en plena crisis amorosa y una misteriosa mujer fatal traficante de drogas. La segunda se centra en el singular romance entre un solitario y sencillo agente de policía y la joven camarera del pobre bar donde aquel suele comer. Entonces, de Wong Kar-wai, la película de 1994, Chungking Express, esta noche a las 20 horas en el cine club que está montado en la Biblioteca Popular de Valle Hermoso. Nos referimos al autodenominado Cinema Valle Hermoso. Un espectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¡Qué mañana rara! Bien noventoso suena desde la banda de sonido de Chungking Express, Dream Lover, amante de ensoñado, ensoñado. Estuvimos escuchando a Fei Wong haciendo su versión de Dream Lover, parte de sonido, parte de la banda de sonido de la película Chungking Express del año 1994 del gran director Wong Kar-wai, que estaremos viendo esta noche en la Biblioteca Popular Mármol en Valle Hermoso, 25 de mayo y Pueyrredón, con entrada a la gorra para seguir descubriendo a este gran director chino-hongkonés. Que ahí estaba chusmeando que, por ejemplo, esta película es una admirada por la película, por la revista especializada Cahiers du Cinéma, tal vez la revista más prestigiosa de cine de todo el planeta, y hasta por el propio Quentin Tarantino, mirá vos, así que tenés ahí diversos, desde lo más totalmente estilizado de los Cahiers du Cinéma hasta Quentin Tarantino recomendando la peli que nos vemos hoy en la Biblia Popular Mármol a las 8 de la noche. Pero ¿saben qué? Nos vamos en este corridón emocional que es la mañana rara. En este finalito se lo vamos a dedicar a el gran escritor que el año pasado se llevó el premio Clarín Novela. Y estoy hablando de Roberto Chuit Roganovich. El escritor el año pasado concursó con la novela Si sintieras, espera que lo tengo acá, Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores, con el seudónimo de María Batman. Por segundo año consecutivo, el galardón se fue para un escritor cordobés. Se llevó 5 millones de pesos y la publicación por el sello Clarín Alfaguara. El premio Eñe a la trayectoria, en ese caso, fue para directores, productores de cine. Pero estamos hablando de Roberto Chuit Roganovich, que esta semana anduvo por la Feria del Libro, allí donde también están todos nuestros vecinos de Punilla que participan de las bibliotecas populares alrededor de todo el corredor, yendo a buscar los libros para que se engorden esas estanterías de las bibliotecas populares. Sabés que todos los años hay un fondo que baja de CONAVIP que es exclusivamente para irse hasta allá a Buenos Aires a por libros nuevos. En cada biblioteca tienen su dinámica, consultan y no consultan, pero por ejemplo de la querida biblioteca Babel de la Falda están por allá las compañeras Luciana, Maylene, y están trayendo por ejemplo este libro, el de Roberto Chuy Rovanovich, que también anduvo por la Feria del Libro, y lo vamos a escuchar con el gran Osvaldo Quiroga. Yo creo que todos los premios Clarín han tenido, de una u otra manera, te puede gustar uno más que otro, pero siempre han tenido un nivel estético importante, y esto se agradece. También es cierto que los jurados que eligen los textos siempre son jurados de mucho peso, escritores, gente que tiene muy claro hacia dónde va la literatura, qué es literatura, qué significa construir un buen artefacto literario. Me ocurre con, lo leo porque es largo el título, Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores. Mirá qué título, ¿no? Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores. Y hay una planta allí que tiene mucho que ver con tres épocas que se desarrollan en la novela. Una precisamente es 1945. Otra puede ser, porque hablo de memoria, 1904. Otra es un futuro. Son épocas de la novela, pero ¿para qué voy a hablar yo? ¿Por qué tendría que hablar yo? Roberto, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hablemos de esta novela que sigue vendiéndose, sigue ocupando un lugar central. Sí, decías muy bien que el premio Clarín es tal vez uno de los premios más prestigiosos del país, sobre todo por su jurado y por su estructura y por su historia. El primer ganador fue Pedro Mairal, en un momento Pedro en el Mairal, que era muy joven. Uy, mira, se bajó el micrófono. Pedro Mairal, con Sabrina Lobb. Sabrina Lobb, y el jurado había sido Bioy Casares. En sus últimos años de vida. Y para esta edición el jurado fue Mariana Enríquez, Samantha Schweblin y Alberto Fuguet, siendo Mariana y Samantha probablemente la punta de lanza argentina hoy en el campo editorial global. Y con proyección internacional, muy respecto importante. Respecto de géneros que a mí me interesan mucho, como el llamado New Weird, que creo que es un paraguas extraño que ha usado la crítica para no poder definir un género, puesto que se compone de una mezcla muy variopinta de géneros que tocan el fantasy, el fantástico, el thriller, la ciencia ficción. El terror, sobre todo, también. Samantha se encargó de definirla a la novela como una novela de ecoterror o terror ecológico, que es un mote con el que, no sé si me siento cómodo, pero me parece divertido porque es de las pocas veces que lo escuché nombrar. Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores, tiene ese nombre porque uno de los grandes arcos que se desarrolla en la novela pertenece al 1504, los primeros años de la colonia española. No, 1504, no 1904, 1504, exactamente. Los primeros años de la colonia española, y se trata de un capellán que le susurra al oído a Isabel la Católica todo lo que está sucediendo en América en ese momento. Y sigue este capellán a través de, bueno, un compuesto mágico que él fabrica, y a miles de kilómetros de distancia, a una monja de nombre Catalina. Y tanto el capellán como Isabel tienen un interés particular por América, puesto que la reina Isabel está padeciendo de un cáncer que finalmente la termina por matar en el 1505. De ahí el título de esa novela, que tiene como un tono a veces molesto, difícil de recordar, pero porque está apalancado en una segunda persona literaria, que bueno, es un experimento formal que no es muy recurrente en la literatura, porque es difícil sostener muchas páginas con ese con ese registro, cosa que me costó bastante, pero bueno, parece que medianamente salió bien. ¿Cómo es ese registro? Es un registro en segunda persona. Por lo general la literatura se estructura a partir de la primera o de la tercera. Sí, vos trabajás ahí la segunda mucho. Claro, hablar de un vos constantemente, claro. Vos vas a hacer tal cosa, vos vas a escuchar esto, qué pasaría si hicieses esto o esta otra cosa. Es un registro muy poco propio de la literatura y que se puede encontrar en la literatura epistolar tal vez, pero también en otros registros que no son literarios, como como las profecías, por ejemplo. Uh-huh. Serás grande y gobernarás el mundo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí, es una segunda persona fuerte. No hay novelas escritas en segunda persona. Esta no es una novela escrita en segunda persona, porque el arco de 1504 es uno de los cuatro arcos que componen la novela. Yo siento que sería completamente ilegible una novela en segunda persona, porque uh-huh. es verdaderamente pesado. Hay experimentos uh-huh. con cuentos en segunda que son interesantes, pero una novela muy larga uh-huh. es difícil de sostener. Uh-huh. Pensaba en La Planta. Sí, la planta es aquello... Como algo absolutamente central. Claro, La Planta es aquello que de alguna manera reúne siempre tangencialmente las cuatro historias que componen el relato, y que son cuatro historias muy distantes en el tiempo. Las estructuras mayores son esta planta, este bionte, este ser vivo a medio camino entre el mundo animal, el mundo fungi, uh-huh. el mundo de las plantas, verdaderamente inclasificable, y que parecería, según las investigaciones que van haciendo los diferentes personajes de la novela, preexistir a la humanidad en un espíritu muy magiano, muy lovecraftiano, de uh-huh. la inspiración literaria, y una planta que sin dudas nos va a subsistir. ¿Cuál fue el disparador para crear ese universo? El disparador central para mí fue Spinoza, la lectura de La Ética y el cariño que le tengo a Baruch Spinoza, y su idea de Dios como naturaleza. Claro, para Spinoza todo es naturaleza, Dios es naturaleza, está en todas partes, pero de esa manera, es un Dios maravilloso, ¿no? Si uno creyera en Dios, ese es el Dios spinoziano, es absolutamente fascinante, uno convive con él todo el tiempo, no juzga, apuesta, no sé si apuesta al Dios, pero el cogito es apostar por las pasiones alegres, no por las pasiones tristes. Exactamente, ¿no? Exactamente. Por eso no quisiera que la novela sea eventualmente, como siento que está pasando, leída en clave apocalíptica. Al ser un Dios que no juzga, esta planta, intenté trabajar cierto espacio de la esperanza, como para correrme también del género de la ciencia ficción, que está trabajando muy fuertemente el problema del apocalipsis. Entonces, esta planta genera cierta, vamos a decir, incomodidad en algunos de los personajes, puesto que es categorialmente incomprensible para su estructura gnoseológica, uh-huh. pero que es una planta que verdaderamente representa el mundo y el dios de esta tierra, que es la naturaleza. Ahora, partís de Spinoza, esto es la primera vez que lo escucho, partís de Spinoza. Parto de Spinoza. ¿Leías Spinoza? Leo Spinoza, tengo un tatuaje de Spinoza que es no. el sello con el que él firmaba sus cartas, que dice Caute, que es una pequeña florcita muy, muy bonita. Y me interesa porque, no solo por su propia historia personal, y por sino sobre todo por su arriesgo, por su arrojo, en un momento en el que... en el que Spinoza decidió, a contrapelo de la Iglesia Católica, volver a Dios materia. Y dijo, hay algo en este árbol que yo veo que contiene atributos que le corresponden verdaderamente a Dios. Que son infinitos. Que son infinitos, por supuesto. Los atributos son infinitos. Y que, por supuesto, le valió la expulsión de... ¿Y de qué manera? Si vos lees las maldiciones cuando lo echan, es terrible. Terrible, terrible, no lo podés creer. Es un insulto, una denigración tras otra. Sí, sí, tal cual. Es brutal. O sea que sos un spinoziano. Soy un spinoziano... ¿De algún grupo? Diego Tatián... Bueno, Diego Tatián, yo vengo de Córdoba, yo estudié letras. Diego Tatián es una figura bastante importante en el spinoziano, muy importante, en el spinozismo argentino. En Brasil está Marilú. También. Mi lectura de Spinoza está mucho más cerca del rescate que hace la literatura francesa de los 60, sobre todo Althusser y Deleuze, que son dos filósofos que me gustan. Deleuze tiene un curso que publicó Editorial Cactus sobre Spinoza. Sí, ese libro es fundamental, como también sus cuatro lecciones sobre Kant. Leer Deleuze puede ser problemático, pero siento que debe haber sido el mejor profesor que he leído, porque cada uno de sus libros de Kant, de Spinoza, son verdaderamente esclarecedores. Creo que tiene uno de Nietzsche también. Tiene uno de Nietzsche, sí. Tiene cositas de Bacon muy interesantes. O sea, venís de la filosofía. Yo estudié letras, pero Con el tiempo me fui corriendo hacia la filosofía, sobre todo por preocupaciones del campo de la epistemología. Y ahí entré a la filosofía francesa a través de Bachelard, Canguilhem y sobre todo, bueno, para mí Althusser... casi una... nada. Te falta Derrida, también, por supuesto. Falta Lacan, digo, una época única en la historia del pensamiento, ¿no? Sí. Mi tesis doctoral fue sobre el estructuralismo y la teoría literaria, así que estoy muy emparentado con los 60 franceses. Podrías traer a Wittgenstein también, no francés, ¿no? Pero digo, sí. Bueno, sí, fundamental, digo, para el giro... Los juegos del lenguaje, todo. Sí, fundamental para el giro lingüístico. También tengo un tatuaje sobre Saussure y el signo lingüístico, no, así que todo lo que me marca filosóficamente termina formando parte de mi... Y en la novela, un espinosiano, ¿reconoce Espinosa? No. Sí. Y eso me resultó hermoso. Hay gente que descubrió, sin que yo lo dijese antes, que tanto en esta novela como en la primera novela que publiqué, en el 2022, después de que Martín Coan, María Moreno y Licha Terroni considerasen que debía ganar en el premio Novela Futurock, descubrieron que hay una preocupación verdaderamente espinosiana. Me debatí largamente sobre si incorporarlo como epígrafe o no, y dije, creo que esto sería demasiado obvio. Pero hay gente que lo está leyendo, sobre todo porque siento que hay una pregunta ahora muy contemporánea respecto de la espiritualidad, respecto de la estela que ha dejado Francisco, de ciertos regresos de, vamos a decir, la Iglesia Católica, pero también del pensamiento mágico, y creo que Spinoza ha vuelto a ser un punto de fuga, sobre todo porque se lo reconoce por la relectura que había hecho Einstein en su momento. Claro, claro. Lo de Francisco es muy interesante lo que trae, porque Francisco es el referente, o era, más anticapitalista contemporáneo. No sé si estás de acuerdo. Sí, yo creo que sí. Y tenía amigos que me decían... creo que se está volviendo un poco de moda hablar de vuelta de la Iglesia Católica, y yo les decía, no es que se volvió de moda, apareció Francisco. Claro. Yo no soy católico. Yo tampoco. Pero a ver, de nacimiento sí, pero no también. Yo nunca fui a la iglesia, perdón. No, yo fui monaguillo un par de años. No, sí, yo vengo de familia católica, pero después abandoné eso. Pero mis amigos me decían, se está poniendo de moda ser de vuelta creyente y tal. Y yo digo, no es que se está poniendo de moda. No. Hay una persona que ocupó un espacio fundamental durante 15 años, que fue Francisco, y que abrió Cambió el espacio a que nos preguntemos verdaderamente de vuelta acerca de la espiritualidad y acerca de la construcción de un futuro, bueno, más comunitario. Y porque, por otro lado, crecieron autocracias brutales que van contra los derechos humanos más básicos. O sea, un mundo donde se permite el señor Trump, o en fin, en la Argentina ni hablar, se permiten decir cualquier cosa que van contra el humano directamente. Es como sí, que... todo el humanismo, todo lo que hizo el humanismo está como en tela de juicio por un grupo de locos. Bueno, para mí Francisco es fundamental porque, como decíamos, si bien vengo de los 60 franceses, donde el antihumanismo teórico era un motivo político y filosófico, tanto en Foucault como en Althusser, como en Derrida, en decir el sujeto no existe, viene alguien en los albores del siglo XXI a decir, dice que sí, necesitamos reponer la pregunta por lo humano. Y de las 10 o 15 personas más importantes de la política global, desde Trump a Milei a Bolsonaro, a lo que puede ser la AfD en Alemania, a lo que puede ser Vox, etcétera, hay una sola persona que dijo, deberíamos volver a preguntarnos por lo humanos, y fue argentino y fue papa. Entonces, yo, siendo no católico, le tengo un respeto profundísimo. No, enorme. Me pasó exactamente lo mismo a mí. Verme conmovido por la muerte de Francisco, pensar en lo que significa Francisco, no solo para la Argentina, sino para el mundo. Pensar un discurso anticapitalista que tenga fuerza, porque el tema es que podemos ser anticapitalistas, pero estamos acá. El tema es cuando viene una figura como el Papa y tiene un discurso humanista, ¿no? Ahora, qué bueno que esto aparezca en tus novelas, ¿no? Aparece en mis novelas porque creo que está apareciendo de forma sintomática en mi generación. Mi generación está realmente asustada por el mundo. el estado de bienestar ha desaparecido y en algunas totalmente. Otras generaciones tal vez tuvieron 30, 40 años de un pequeño recreo ficticio, sin duda, porque se apalancaba en la destrucción de África y en la destrucción de Latinoamérica y del sureste asiático, pero de repente las piezas han cambiado. No vamos a ser propietarios, mis amigos no, y yo. No. Difícilmente seamos padres porque no tenemos una estructura económica que nos permita poder soportar eso. Y encima convivís con discursos de odio. Encima. Que es un problema constante. Encima eso. Ahora voy a adelantar algo, no sé si estoy muy permitido para hacerlo. Sí, se publica en 2025 un pequeño ensayo que escribí, que va a ser publicado por El Gato y la Caja, que es una editorial que adoro. Es muy buena. Creo que es la mejor editorial de divulgación científica del país, en donde ensayo estos problemas que estamos hablando. Título del libro: Tentativo, Nuestra Retirada del Mundo. ¿Cuándo sale? En diciembre de 2025. La tesis fundamental es que estamos entrando en una archipielaguización como dinámica espontánea de sociabilidad. Y si hay una salida posible es ensayar una política pangeísta que vuelva a reponer las islas que las redes, que estos discursos del odio están intentando fabricar entre nosotros. No es nada más que una sistematización de algo que hablo con mis amigos militantes y de algo que hablo con mis compañeros de barrio. No, voy a tener mucha formación. Todo lo que nombraste habla de un tipo con mucha formación filosófica, ¿no? Lo cual está maravilloso. Sí. En este momento, ¿no? Y bueno, espero que de alguna manera, si esto que escribí, que es un ensayo muy bajado de tierra, funciona para que cada uno de nosotros podamos volver después de la pandemia y a pesar de estos discursos del odio, volver a poner un cuerpo al lado del otro, como bueno, pretendía Spinoza, para mí sería un... Es recuperar el cuerpo. Queremos recuperar el cuerpo a cuerpo. Esta charla es cuerpo a cuerpo. Tal cual. Es decir, los encuentros, los diálogos, queremos recuperar el cuerpo. Y el capitalismo se encarga de ver cómo hacemos para que el mundo virtual sea perfecto. Nunca es perfecto y no será perfecto tampoco. ¿Qué novelas tuyas se pueden leer ahora mismo? Ahora se puede leer Quiebre el Álamo, que se publicó en 2022, que fue mi primer novela. Se puede leer Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores, que es el premio Clarín. Se consigue. Se consigue, por supuesto, en Alfaguara. Estoy a punto de sacar, estoy intentando trabajarlo todavía, un pequeño volumen de cuentos cuyo título tentativo es Todos los terneros y los pumas, que en 2023 ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes de Escritura. Así que, señores, está todo claro, ¿no? Hay que leerlo porque es brillante las cosas que piensa, que dice Roberto Chuit Roganovich. Lo dije bien, perfecto, ¿no es cierto? Sí. Léelo. Y acordate esta novela, Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores. No sentimos las estructuras mayores bajo los pies. Sería muy bueno ver qué pasa si las sentimos bajo los pies. Muchas gracias. No, gracias a vos. Esto es Imagen de Feria. ...12:14 del mediodía en el Valle de Punilla. Está pasadísimo el cierre de esta mañana rara, pero queríamos escucharlo a él porque va a ser nuestro eje central de esta semana, ir conociendo esta última novela, pero sobre todo el personaje, el perfil de Roberto Chuit Roganovich, este gran autor cordobés, el año pasado premio Clarín y ahora sensación y dando vuelta por todos lados y sobre todo en los últimos días en el hermoso encuentro que es la Feria Internacional del Libro, la de Buenos Aires, la grandota, pero con sus ya derivaciones por todos lados, incluso en nuestro valle, con tanta naciente Feria del Libro en cada municipio, en cada comuna. Bueno, seguiremos, la promesa es esa, seguir con Roberto Chuit Roganovich, y nosotros nos vamos porque estamos pasadísimos. En un rato, Qué Mañana Rara queda disponible en la página de Radio Roja, radioroja.com.ar, para que te lo escuches cuando quieras, o la partecita que te interesó y querés repasar, o lo que fuere, ahí tenés el Netflix radiofónico del Valle de Punilla, que es radioroja.com.ar. Y si no, nos encontramos mañana a las 10 con más Mañana Rara en vivo a través de La Pana, de Radio Panamericana, la 103.7. ¿Te tenés que ir anotando si estás por ahí? eso sí es importante que sepas, que dentro de la agenda cultural de Punilla, el viernes a la noche, el sábado a la noche, toca en la falda Alto Bondi. Rock, sí señores, shock. Y tenemos la enorme alegría de contarles que por ahora está confirmada la presencia de los muchachos acá el miércoles, en el Qué Mañana Rara del miércoles, para hacer una especie de pequeño acústico, charlar sobre este proyecto Alto Bondi, que a mí me encanta, no solo porque tengo amigotes ahí, sino porque me gusta, porque ellos lo que quieren es juntarse en su Bondi, que está en las alturas del Romerillo, y no me refiero a la altura de la calle, sino realmente a la altura celestial, donde se juntan cada viernes a ensayar, y cada tanto tocan, cuando les pinta, cuando tienen ganas. La cosa no pasa por ahí, pero sí que se ha transformado casi en ceremonia cada tocada de Alto Bondi, por ahora en Huerta, y esta vez llegan a la falda, llegan a mostrar lo suyo los tipos. Así que no te podés perder el Qué Mañana Rara del próximo miércoles. Mañana, acá en vivo, Alto Bondi, claro, estoy perdido. Mañana miércoles, 14 de mayo, Alto Bondi acá, presentando un poquito en sociedad la banda y comentando todos los detalles de lo que se viene, la tocada en la falda el próximo sábado. Agenda por ahí, porque se vienen cosas lindas este sábado 17 ahí en la falda, así que podés hacer un combo que ya te voy adelantando. Por lo pronto nosotros nos las picamos, estamos pasadísimos, nos queda una musiquita y para cerrar con todos estos conceptos que acaban de verter estos dos parlantes, nos vamos con la cumbiera intelectual de Kevin Johansen, pero en versión en vivo, ahí joda la gente, bailando el escenario y todo. Que tengan la mejor jornada posible, mañana a las 10, más Mañana Rara. Mañana rara. Sí, en una bailanta todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Y era distinta y diferente su meneada. Y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Pidió sin gracia, le causaba mucha gracia. Me dijo al girar la cumbiera intelectual. Sí, me dijo al girar. Esa cumbiera intelectual. Estudiaba una carrera poco conocida. Algo que ver con letra y filosofía. Y era linda y hechicera su contoneada. Y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si yo sabía que para robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal. Cumbiera intelectual y no la puedo olvidar. Ay, ay, ay. A esa cumbiera intelectual. Si le decía, vamos al cine rica, le decía, veamos una de Custurica. Si le decía, vamos a ver las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual y no la puedo olvidar. A esa cumbiera intelectual. Sí, y le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorro o rockera. Me dijo que tu Steiner era de tortillera y no la puedo olvidar. Me hace daño. Y yo no quiero que piense tanto. Cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar. Venga. tal Gese y de un Thomas Mann, y todo sobre la existencia limo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto con bien intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto, solta tu llanto. Yo voy a rezarle a tu santo, solta tu canto. Reiniciando el sistema. Combustible sensorial para el arranque.